dicen que tengo yo. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Buenas tardes, acá los saludamos del programa Trabajadores de Radio Semilla. Bueno, Radio Semilla se expande, crece, como toda semilla generará una planta grande. Entonces, que no sea transgénica, María, ¿eh? No, por favor. Entonces, acá, como ese crecimiento hace que se nos vaya viendo mejor y viene gente a vernos. Acá tenemos, hoy, bueno, estamos los compañeros de siempre. Pilar, hola, ¿qué tal? La Negra, Gaby, desde la operadora que nos saluda, desde la pecera. Y bueno, también José Luis estuvo colaborando para que salga la transmisión. Y quien les habla está María del Carmen. Pero tenemos visitas. Visitas es una compañera colombiana, Laura, que nos va a hacer referencias sobre el Colombia, la situación actual, y bueno, y dos compañeras de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales, que nos vinieron a visitar, que son Julia y Denise. Así que, bueno, estamos muy concurridos. Así que, bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer una excepción hoy, ¿no? Rompiendo la organización del programa, y le vamos a dar la palabra a Laura. Está un poco apurada. ¿Cómo Laura? Te va, ¿cómo te va, Laura? ¿Por qué no te presentás y nos decís de dónde venís, etcétera, etcétera? ¿En qué estás participando? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo me llamo Laura, Laura Soto. Estoy viviendo acá en Argentina hace 3 años. Vine a estudiar una maestría en Derechos Humanos en la Universidad de La Plata. Pero bueno, en ese ya venía con unas antecedentes de militancia en Colombia y acá estoy ahora participando en una asociación que se llama Asociación de Derechos Humanos Justicia Social por Colombia, y esta asimismo hace parte del movimiento social y político Marcha Patriótica. Marcha Patriótica tiene un capítulo acá en Argentina, pero es un movimiento social y político que surgió en Colombia y que aglutina a muchísimas organizaciones de base, sociales, políticas, campesinas, en fin. ¿Hace mucho surgió este movimiento en Colombia? Surgió desde el año pasado. Ajá. El lanzamiento, digamos, oficial fue en agosto del año pasado. Sin embargo, tiene unos antecedentes, digamos, muy importantes, que son otros procesos como es Colombianos y Colombianas por la Paz, Red de Paz, también está las mesas de zona de reserva campesina, grupos indígenas. Bueno, lo que hizo Marcha Patriótica el año pasado con el lanzamiento fue básicamente una movilización gigantesca en Bogotá, en la que se movilizaron muchísimos compañeros y compañeras del campesinado colombiano, uh-huh, indígenas, mujeres, bueno, confluyeron en este proyecto, uh-huh, político y social, ¿no? Como, y Laura, ¿cómo? ¿Esa marcha qué pedido principal tenía? Bueno, la Marcha Patriótica en su momento, lo que, bueno, tiene una plataforma política bastante extensa, sí, para poder, sí, informarse más, está la página de internet que es marchapatriótica.org, pero básicamente lo que se quería, lo que hizo que confluyeran todas estas personas tan variadas era una demanda por una negociación, una salida negociada al conflicto social y armado en Colombia. Esto que implicaba no solamente unos diálogos de paz como están pasando ahora, sino toda una reformas, una serie de reformas estructurales, digamos. Lo que une a estos movimientos es la demanda de mejorar las condiciones sociales en las que vive la mayoría de la población en Colombia, y que esas reformas estructurales es lo que al fin y al cabo van a llevar a la solución definitiva del conflicto social y armado en Colombia, ¿no? Entonces es como esa demanda por no más militarización, sino buscar otra salida al conflicto, ¿no? O sea que es un movimiento alternativo, digamos, a los partidos políticos que tradicionales. Claro, no es un nuevo, no es un partido político, es un movimiento social y político de agrupaciones de base. Justamente, digamos que eso es una discusión que se está llevando a cabo ahora en asambleas, y bueno, como saber, se imaginarán, es bastante complicado llevar a cabo una asamblea de un movimiento social que está en todo el país. Así que lo que se hizo en mayo de este año fue una asamblea con delegados y delegadas de distintas partes del país. Justamente una de las discusiones fue la participación electoral, ¿no? Exacto, claro. Todavía no está resuelto. Se imaginarán que no hay mucho consenso, ¿no? Y, claro. Digamos, en Marcha Patriótica converge tanto gente del Partido Comunista, por ejemplo, o el Partido Polo Democrático, como organizaciones de base que nunca han pensado en una opción electoral. Claro. Así que, digamos, eso es no se llega a un consenso. Fácilmente. Sí, por ahora no está la decisión, la decisión así como organización. No. Y Laura, en ese movimiento surgido recientemente, ¿se ve mucha participación de los jóvenes? Sí, muchísimo. Claro, aquí hace parte también los movimientos estudiantiles, sobre todo la Mesa Amplia Estudiantil, la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que incluye a todos los estudiantes de universitarios, ¿no? La MANE hace parte también, algunas personas de Marcha Patriótica, digamos, por el carácter abierto de Marcha Patriótica, bueno, implica que hay muchas organizaciones que no están orgánicamente incluidas en Marcha Patriótica, ¿no? O sea, eso hay que dejarlo en claro. Hay gente individual suelta, digamos, claro, más claro. Movimientos de todo tipo. En realidad la participación en Marcha Patriótica no se da como persona individual. Ajá. Se da como organización, por eso nosotros como Asociación de Derechos Humanos hacemos parte de Marcha Patriótica. Ajá. Generalmente, no sé, el Partido Comunista, por ejemplo, hace parte de Marcha Patriótica, pero asimismo tienen sus propios procesos paralelos, ¿no? Digamos que esto es una mesa que se creó para poder sumar esfuerzos y poder llevar como algún trabajo coordinado, ¿no? Uno de esos trabajos en coordinación fue justamente todos estos paros que se han llevado a cabo, es un trabajo de coordinación tanto de Marcha Patriótica como con otros grupos, que es Congreso de los Pueblos, que también es una organización de organizaciones. Una organización de organizaciones. Claro. Yo, ¿y tiene las características de esta organización? ¿De cuál? ¿De Marcha Patriótica? El Congreso de los Pueblos, sí, pero con un énfasis más indígena. Ajá. Esa es la diferencia entre Marcha Patriótica y no tiene en su seno partidos políticos, digamos. Congreso de los Pueblos no tiene personas que estén participando, bueno, sí participan, pero no tiene, digamos, al Partido Comunista adentro. Claro. Mientras que Marcha Patriótica, sí. Pero bueno, eso como que ha venido surgiendo algo muy interesante en Colombia, y es esa relación que se está dando entre pequeñas organizaciones de base, y eso es lo que al fin y al cabo ha llevado como a toda esta efervescencia del movimiento social en Colombia ahora, ¿no? Que no son... Son muy pequeñas organizaciones que tienen sus propios procesos locales, pero que han logrado unirse a través de Marcha Patriótica o de Congreso de los Pueblos. Y eso no ha necesitado partidos políticos ni representación electoral, por ejemplo. ¿Todo este proceso fue reciente o es un proceso largo de años, digamos, que ha tenido, ha cuajado ahora este proceso de aglutinamiento? Porque es muy complejo, ¿no? Es muy difícil de lograr, digo, ¿no? Es realmente... Sí, realmente es asombroso. Por lo menos en la Argentina. Sí, realmente, yo creo que sí, claramente es un proceso, porque lo único que se hizo fue unir organizaciones que ya tenían su trabajo de base. Sí, entonces, sí. Claramente hay un montón de organizaciones como las zonas de reserva campesina que están desde los años 90, por ejemplo. O sea, sí, claro, sí. Que hay un proceso previo. Lo que, digamos, lo que llevó a la urgencia de hacer esta organización de Marcha Patriótica es más que nada pensar en una alternativa a la violencia social y política, claro, una como el tratar de unificar todas esas voces que sabíamos que había algo en común y era la demanda por la salida negociada del conflicto, ¿no? Ajá, claro, muy bien. Y no, digamos que el mar de fondo es una inusitada violencia terrible que dura muchísimos años, ¿no? Claro, claro, yo creo que eso es lo que lleva a esta efervescencia, es justamente no solo la crisis humanitaria que conlleva el conflicto social y armado, que lleva más de 50 años en Colombia, casi 60, esa urgencia humanitaria claramente lleva un cansancio, un agotamiento, y eso implica estas demandas de la sociedad por una salida negociada, ¿no? Por una salida, por unos diálogos, ¿no? Y también tiene que ver con una violencia estructural, claramente. Tiene que ver con que la gente claramente no se ve representada por ningún partido político. Colombia ha sido marcadamente bipartidista en toda su historia democrática. Y entre dos alternativas muy parecidas, Laura. Sí, sí, una se llama Partido Liberal, otra Partido Conservador, pero sí es lo mismo. No hay mucha diferencia, entonces es eso, también una violencia estructural, una pobreza extrema, digamos, el campo, el 80% de la población que vive en el campo está en condiciones de pobreza extrema, y la población que vive en el campo también es la que asimismo sufre un montón la violencia armada por parte de todos los actores del conflicto, ¿no? Sí, porque tengo entendido que a veces se tienen que emigrar, ¿no es cierto?, de los lugares donde viven. Claro, Colombia es el segundo país del mundo con mayor cantidad de desplazados internos, después de Sudán. O sea, es una tragedia humanitaria muy, muy grande. Y eso se debe no solamente al conflicto social armado, claro, sino también a una presión que hay desde las multinacionales y desde los empresarios colombianos para apropiarse del territorio, ¿no? Yo quería preguntar, cuando vos decías que el campesinado tan pobre, ¿por qué era ese campesinado tan pobre, tan pobre? Bueno, ¿ha habido algún proceso de achicamiento de las parcelas del tipo de producción que pueden cultivar, etcétera? Sí, en realidad la pobreza del campo no tiene tanto que ver con la propiedad de la tierra. Mucha gente, sí tiene que ver, obvio, con un proceso de desarraigo, pero también lo que existe ahora tiene que ver con el abandono del Estado hacia el campesinado. O sea, el campesino claramente sigue sembrando, muchos campesinos son dueños de sus propias tierras y eso, pero a diferencia de unos años atrás, eso que siembra no le otorga el mismo beneficio, ¿no? ¿Y eso en qué tiene que ver? Claramente ahora se agudizó con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio. Ya había un proceso de desestructuración del campo. El campesino era lo que hablábamos ahora, se estaba desplazando por una presión económica y por una presión de guerra, claro. Pero a eso se le sumó el Tratado de Libre Comercio, que lo que hizo fue abrir las puertas al mercado, sobre todo de Estados Unidos, con lo cual Colombia está inundado de productos agrícolas que producíamos antes, que seguimos produciendo, pero que claramente no tienen la misma competitividad. Claro, porque todos los productos que traen, que importan, están subsidiados. En la agricultura yanqui está absolutamente, es una de las más subsidiadas del mundo. Bueno, esa es una de las demandas de este paro agrario y campesino que se está viviendo ahora en Colombia, justamente que haya un programa de subsidios al campo, ¿no? Y eso fue lo que agudizó ahora. Ese Tratado de Libre Comercio, no sé, por ejemplo, Colombia se conoce por productor de café. Claro. Y ahora el 80% del café que consumimos internamente es importado. ¿Cómo? A ver, contanos. Entonces es como lo que era simbólico, ni siquiera eso. Si importáramos nosotros, claro, carne. La mayoría del café que se produce en Colombia se exporta a través de la Federación de Cafeteros, más conocida como Juan Valdés. Sí, sí. Y por supuesto, como funciona en todo mercado transnacional, que es el interés de Juan Valdés convertirse en un mercado a nivel mundial, esto que hace que les compren a los campesinos el producto sin ningún tipo de valor agregado y muy, muy, muy barato, porque claramente... Digamos, tiene el monopolio seguramente de la... Claro, Juan Valdés o la Federación de Cafeteros tiene el monopolio de la del café en Colombia. Y lo que hace es que, digamos, que ata al campesino a unos créditos imposibles de pagar y digamos que eso también es lo que ha sobrellevado esta crisis del campo. La producción es de monocultivo, digamos, es pequeño productor o son latifundios del café? Son pequeños productores. Sí, es el del café es una economía bien diferente a otro tipo de economías campesinas en Colombia, y es que sí implicaba más latifundio. Ajá. En comparación a otras producciones agrícolas. Ajá. Digamos, las dos producciones que más implican latifundio en Colombia es la ganadería, por supuesto. Ajá. Y el café. Ajá. Luego hay otras producciones que son más de minifundio, como la papa, que hay ciertas regiones que son muy muy conocidas en Colombia por producir papa. Luego está, no sé, la producción de cebolla, eso ya es más minifundio. Sí, sí, sí. Pero bueno. Así que mira lo que aprendimos hoy. O sea que hoy, está como la apertura café... económica, digamos, que tuvimos nosotros. O sea, se entran productos, o sea, ese café, esa corporación Juan Valdés lo exporta en su mayoría. Claro, exporta ese café, le paga una miseria al campesino, claro. Pero al mismo tiempo el campesino no tiene otro mercado al cual venderle, porque el mercado interno está invadido de esos productos extranjeros, claro. De hecho, hay un documental muy pequeño, muy corto en YouTube, que causó mucha polémica en Colombia porque se difundió como un virus, y se llama 9.70, 9.70. Sí. Eso hace referencia a una resolución del Instituto Colombiano Agrícola, que es la resolución 970, que hizo parte de la implementación de este Tratado de Libre Comercio. ¿Qué hacía esa resolución? La resolución prohibía que los campesinos pudieran retener semillas que no fueran certificadas. ¿En qué consiste eso? Bueno, como muchas personas saben, el campesino guarda la mejor parte de su cosecha para resembrarla. Claro. Pues que hacía el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA. En este documental se muestra lo que hizo el ICA en algunas zonas del país que son conocidas por producir arroz. Muestra cómo destruyó más de 7 toneladas de arroz, porque a su parecer estaban siendo guardadas para semilla. La gente dice, claro, yo la guardo para semilla, lo he hecho toda mi vida, mi abuela lo hizo, mi madre lo hizo, y ahora me dicen que no lo puedo hacer porque es ilegal, porque tiene que ser certificada. Así que eso le aumenta también los costos de producción al campesino. Tiene ahora que comprar esa semilla que es certificada, porque si no le... ¿Y qué es certificada la semilla? ¿Qué? Certificada es que el ICA, que es en este caso la autoridad de agrícola en Colombia, evalúa la semilla, evalúa que sea una semilla que además tiene derechos de autor. Eso es lo que hace una semilla certificada, digamos, tienes que pagar. Está certificada por derechos de autor. Entonces lo que tú haces es que le pagas el permiso o le pides permiso a esta empresa para usar esa semilla. Hay que decir, obviamente, que detrás de todo este producto, detrás de todo esto estaba Monsanto, por exactamente. Supuesto. Y esto lo ha hecho no solo en Colombia, sino en Paraguay, por ejemplo. Y en Argentina también. Por Chile supuesto, también. En Chile. Perú también, que hay un quilombo. Entonces, bárbaro. Ya está prohibido. Semillas transgénicas serían esas. Claro, claro. Pero aprovechan con las transgénicas. Obviamente. Transgénico, hay que decir que transgénico es cualquier tipo de semilla que esté modificada genéticamente. Claro. Entonces sí, todas son transgénicas. Claro, todas son transgénicas. ¿Por qué? Porque para poder ponerla en ese registro de propiedad intelectual debe tener alguna mejora o algún cambio. Así que son transgénicas. ¿Cómo se le incluyen esos cambios? A través de modificaciones genéticas. Eso es transgénico, o sea, es decir, todo lo transgénico no es malo, digamos, hay que decirlo así, hay ciertas mejoras que para adaptaciones, para qué sé yo, o sea, todo tipo de mejora implica que es algo transgénico. Claro, el pequeño detalle que esas mejoras, el campesino tiene que pagarlas de su bolsillo, claro, a pesar de que cultivó toda la vida con el otro sistema, ¿no? Y que el café de Colombia siempre fue muy bueno. Existe Monsanto, ¿y de qué va a venir vivir Monsanto si no es de las patentes? Es terrible. Bueno, eso es uno de los crisis. Bueno, vamos a ir a un temita y seguimos después. Laura, ¿te parece? Se asoma su maleta pensativa, no sabe si habrá sitio para todo. Hola. Ahí tiene que entrar toda su vida, pero ella aún no encuentra de qué modo. Va plegando camisas y recuerdos, coloca entre los sueños sus zapatos, dobla el abrigo sobre los afectos y no quiere que quepan los retratos. Y el cielo está tan gris y las palmeras tan derechas, tan derechas. Difícil va a ser la despedida, reconstruir a solas su maleta. Tras este salto seguirá su vida, como le sigue el hilo a la cometa. Repasa el equipaje como ausente, ya sabe que no habrá ninguna meta, que el pasado termina en el presente. No sabe si habrá sitio para todo. Jorge Julio López, 7 años de impunidad y encubrimiento. El gobierno es responsable. Miércoles 18 de septiembre a las 18 horas. Marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Convoca Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. La cucaracha, la cucaracha. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe. los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista. Ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. La cucaracha, la cucaracha, muchacha, la cucaracha, la cucaracha. Fue la Junta de Naciones pa' poner sus opiniones. Todos no estaban de acuerdo cuando y dónde bombardear. Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalear. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama al Che Guevara. Una petición, una cucaracha por culpa y omisión. En tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Bueno, continuamos con nuestra invitada Laura, y que nos va a seguir contando sobre la realidad de Colombia. Sí, por cierto, es bastante, ¿no? Complicada. Bastante complicada. Y muy desconocida en este país. Sí, lamentablemente no hay noticias, así que vas a tener que claro, agarrar como que el no. micrófono. No es solo cumbia y... No es solo cumbia. Y, ¿no? bueno. A pesar de que los colombianos son increíblemente simpáticos, ¿no? O sea, pareciera sí. como que viven en un holgorio, siempre. Esa es la En serio, bueno, son es lo muy que simpáticos. Nos llegó, es lo que nos llegó. Acá vos sabés, Laura, que acá se conoce mucho la película La Estrategia del Caracol. Sí, maravillosa película. Y la le pasamos hemos pasado nosotros por todos lados, todas, bella, las, sí, todas las organizaciones, creo, en algún momento. Ocupa, todo lo ocupa, claro. Y este, y bueno, ha quedado un poco eso, ¿no? Pero en general me parece que es un pueblo alegre a pesar de todo, ¿no? Sí, sí, toca. Es la otra. Hay que hacerse eso para sobrevivir. Para mantener y mantener la lucha. Y eso es algo que, bueno, que se ve ahora, como que después de 60 años de un largo conflicto en donde ha habido muchos actores, sobre todo el Estado se ha encargado de estructuralmente debilitar al movimiento social, ahora está súper fuerte. Y eso, claro, en eso se ve la capacidad de resiliencia de la gente, ¿no? Y el movimiento social. Sí, y bueno, sí, porque... y todo lo anterior que decía de la crisis del campo, digamos, como que era una introducción a lo que se está viviendo ahora en Colombia desde el 19 de agosto. Ajá. Hay un paro... Casi un mes. Casi un mes. Claro. Hay un paro nacional agrario y popular. Ajá. ¿Y en qué consiste? El 19 se llamó un paro. ¿Quién lo llama? Justamente por toda la... Hay muchos diferentes líderes de diferentes departamentos. O sea, cada provincia, claro. Cada provincia, digamos, que tiene, se caracteriza por algún tipo de producción agrícola. Y esa producción tiene, no sé, como algunos líderes, no sé, por ejemplo... está la zona de los cafeteros, entonces ahí hay algunos líderes que llamaron al paro y así se fue como replicando, digamos. También sirvió mucho lo que hizo Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, que era lo que hablábamos al principio, que son como organización de organizaciones. Sí. Y estos dos se pusieron de acuerdo para decir, bueno, que digamos como que la crisis no daba para más y convocar al paro. Hay dos antecedentes, sin embargo, muy importantes del paro. Uno es un paro agrario que se hizo en la zona del Catatumbo, que esto es en la frontera con Venezuela, que, digamos, sirvió como antecedente, porque ahí, digamos, que el campesino de otras regiones se dio cuenta y se vio reflejado en esa misma lucha. Y también el paro... ¿Cuándo fue? Esto fue a principios de agosto. Ajá. O sea, todo fue como sumando. Como una seguidilla, como subiendo la, claro, temperatura. Sí, por lo menos por televisión se vieron algunas escenas, hubo mucha represión en esa movida. Claro, el del Catatumbo fue, perdón, a ver, julio. Julio. Que se levantó antes. El 3 de agosto. Ajá. El 3 de agosto se levantó con una mesa de negociación con el gobierno. Luego vino el paro de la pequeña minería, de los pequeños mineros, el 17 de julio. Uh-huh. Hasta el 19 de agosto se mantenía el paro. O sea, lo que hicieron estos pequeños mineros fue unirse al paro nacional agrario. Ajá. El gobierno negoció ciertos puntos, aparte con la minería, con los pequeños mineros, sin embargo, algunos siguieron en el paro. Ajá. Entonces son estos dos antecedentes como inmediatos que sirvieron para la movilización posterior, ¿no? Uh-huh. Digamos que los tres primeros días, que fueron 19, 20, 21, fue más o menos tranquilo, digamos. Lo que se veía a grandes rasgos era que no había un gran impacto. Fue sumando en mucho por la visibilidad que le lograron dar en los medios alternativos. Uh-huh. Y también porque, digamos, la orden que dio el presidente Juan Manuel Santos fue de ser implacable con las personas que bloquearan las vías. Ajá. Eso conllevó a una serie de abusos policiales que fueron, digamos, muy fuertes y muy marcados. Y lo que hizo la gente fue empezar a reproducir estos videos que ellos mismos grababan de manera casera y empezarlos a reproducir por las redes sociales, Facebook, Twitter. Y eso lo que creó fue una gran indignación y un gran sentido de solidaridad entre toda la gente. Y decir, bueno, es mentira lo que nos están diciendo los grandes medios de comunicación en cuanto a que el paro está débil, no está teniendo una marca, algo fuerte. Y es mentira, ¿por qué? Porque si realmente fuera tan débil, no lo estarían reprimiendo de esa manera tan fuerte, ¿no? Esto llevó a una gran cantidad de solidaridad y llevó a que se replicara en todo el país. Y se sumaron sectores, se iban sumando sectores. Claro, ya para, digamos, el 22 y 23 y 24 se iban sumando sectores. Se sumaron los estudiantes, se sumaron los transportadores, sumó la pequeña minería. Quiere decir que del campo entró a la ciudad. Claro, comenzó haciendo un paro agrario y por eso ahora le llamamos Paro Nacional Agrario y Popular, ¿no? Porque empezó como a sumarse otros sectores. ¿Y es en todo el país? Es en todo el país. Ahora se mantiene en algunas regiones. Comenzó una mesa de negociación el 19 de septiembre. O sea, esto fue desde el 19 de agosto al 19 de septiembre. No, perdón, la próxima mesa de negociación es el 19 de septiembre, todavía no estamos en 19 de septiembre. A 17, estamos el 17, el 16 de septiembre sí. Se firmó la primera acta de acuerdo con los representantes de los campesinos. Ajá. 17 representantes de 17 regiones diferentes. Y ese acuerdo, Laura... implicó que se iban a levantar los bloqueos de las vías, pero que no se iba a terminar la movilización. Y eso es lo que se mantiene hasta el momento. ¿Y qué se da? ¿Y qué daba el gobierno? ¿Concedía algo? Lo que pasa, no, ahora el gobierno en realidad no concedió. El gobierno lo que concedió fue sentarse a negociar. O sea, lo que pasó fue que la situación humanitaria fue tan dramática y tan grave que los líderes de campesinos dijeron, bueno, como el gobierno dice que no se sienta a negociar en tanto que no desbloqueemos las vías, desbloqueamos las vías y nos sentamos a negociar. Porque ya, digamos, ya para principios de septiembre se contaban 21 heridos con arma de fuego, 12 personas asesinadas, 506 personas heridas, 4 desaparecidos y 262 detenciones. Qué barato, claro. Entonces, digamos, con todo ese panorama, con la cantidad de compañeros caídos, digamos... Uh-huh. La situación en realidad era insostenible en términos humanitarios. Lo que se logró fue que las Naciones Unidas intervinieran en el paro y verificaran que efectivamente había un desbloqueo de vías. Uh-huh. Esto llevó a que, bueno, se empezaran las negociaciones y en la próxima mesa, lo que decía, es el próximo 19 de septiembre. Esta mesa, eso va a ser en Popayán, en una región... Esta semana. Se llama Cauca, claro. En el Cauca. Sí. En el Cauca. Que también se ha movido mucho. Claro, lo importante, digamos, lo que dejó de enseñanza este paro es que... Y lo que llevó a que mucha gente se sumara, incluso la gente en Bogotá. Digamos, hubo un momento en Bogotá en que estuvo muy sumada al paro y que hubo una represión muy fuerte en Bogotá. ¿Sumado, vos decís, por ejemplo, qué sectores? ¿Quiénes hicieron paro en Bogotá? En Bogotá. En Bogotá, los estudiantes, sí. Los profesores, ajá, ciertos sectores de los transportadores intermunicipales, de pueblo en pueblo. Y en realidad lo que se llamó fue desde las redes sociales, fue algo muy autoconvocado a movilizarse en solidaridad con el paro. Ajá. A marchas. Esto fue lo que... Marchas. Marchas. De tal forma que el 24 de agosto hubo una movilización súper grande en Bogotá. Y digamos que algo muy interesante fue que una región, una provincia que se llama Boyacá, en Colombia fue donde más fue dramática la situación, digamos. Se bloquearon vías, la capital Tunja estuvo... casi incomunicada por más de 2 semanas, no se dejaban entrar ni salir personas. Y lo que también se vio en esta zona del país fue otra vez el exceso de la fuerza pública, ¿no? Eso fue lo que después llevó a la gran solidaridad en Bogotá. Digamos, tú decías lo de Cauca, y hay ciertas regiones que en Colombia se entiende que son más fuertes, digamos, se suelen movilizar más, como sería? Cauca, ajá, por ejemplo, como el Catatumbo en la frontera con Venezuela, ajá, que es norte de Santander, Putumayo, hay ciertas regiones que... ¿Son regiones campesinas o son regiones...? Son regiones en su mayoría campesinas. Lo diferente en este caso es que se sumó y lo más movilizante fue en Boyacá, que es una región que no es conocida por movilizarse, ajá, digamos, que es, esto es lo novedoso. Se entiende, claro, se entiende a su gente como una gente bastante institucionalista, de hecho... Más conservadora sería, digamos. O... Sí, un poco, sobre todo institucionalista, algo que se decía como con orgullo y con esperanza era que la única vez que esta región se levantó fue en la época de la independencia. Como, bueno, con Boyacá logramos la independencia, así que vamos a lograr algo. Entonces, por eso acá tenemos una avenida Boyacá. Entonces eso fue como realmente muy, muy impresionante y llevó a la solidaridad de mucha gente en Boyacá. Dijo, bueno, si en Bogotá, se levanta, en la capital, dijo, claro, algo está pasando. Y realmente, si uno ve en YouTube y pone solamente paro agrario en Colombia, ve la cantidad de videos, uh-huh, del exceso de la fuerza pública en todo sentido. Uh-huh. Disparos a quemarropa, disparos, uh-huh, más arriba de la cadera disparaban los gases lacrimógenos, uh-huh, detenciones arbitrarias, por supuesto golpes, patadas, todo lo que tiene, sí, que ver con los excesos y los abusos de autoridad, ¿no? Uh-huh. Eso sumó muchas solidaridades. Y realmente la cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos ya superan las 600 denuncias. Ajá. Entonces, incluso en el Congreso de Colombia, sí, se empezó a discutir, sí, la necesidad de reestructurar esta fuerza antidisturbios. Ajá. En Colombia hay una policía especial que se encarga de los disturbios, que se llama SMAT, que es, no me acuerdo los nombres ahora, antidisturbios es al final. Pero se dedica a reprimir. Claro, muy similar a la de Chile, por ejemplo. Ajá. ¿No? Que son estos personas vestidas de negro, sí, que parecen robots. Como grupos de ataque. Escuadrón, se llama el Escuadrón Móvil. La base de datos de virus ha sido actualizada. Es más. Entonces se llevó a discutir en el Congreso la reestructuración. Esto te quería preguntar, en el Congreso, digamos, ¿qué hay algún tipo, los partidos se han pronunciado, qué tipo de posición tienen con esta? No, en realidad ha sido muy poca la expresión en cuanto a los partidos políticos tradicionales. Uh-huh. Hay algunos líderes políticos del Polo Democrático, por ejemplo, que desde hace mucho habían estado advirtiendo y habían estado en contra del TLC. Así que por lo tanto se sumaron al paro y dijeron, bueno, estas son las consecuencias de haber firmado y llevado a cabo un tratado de libre comercio. ¿El Polo Democrático es un sector de oposición a los partidos mayoritarios? Sí, es un sector de centro-izquierda, que surgió como oposición sobre todo en la campaña de Uribe, ¿no? Pero digamos que es un sector de convergencia de algunos partidos políticos más de oposición, uh-huh, de centro-izquierda, sí, uh-huh, se puede decir. Pero no, la respuesta a nivel político fue realmente preocupante porque hubo un abandono muy grande por parte de los partidos políticos, uh-huh, que claramente tienen sus intereses también económicos metidos en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Uh-huh. Y también como que decepcionó mucho el hecho de que no denunciaran estas violaciones a los derechos humanos. Como que fue algo que se conoció masivamente, pero no se discutió mucho en el Congreso. Entonces, uh-huh, digamos que se le dio mucha cabida al discurso oficial de los medios de comunicación masivos, que era, no hay, el paro está leve, o no hay abusos, o hay muy pocos abusos, o todo se debe a los disturbios, ¿no? No hablaban del derecho a la protesta, sino a los disturbios, uh-huh, y a unos cuantos desubicados, desadaptados, que... Entonces la policía actuaba en consecuencia para llevar, ¿no?, el claro, orden y la paz. Claro, claro, eso. Así que bueno, eso es lo que ahora se mantiene, como decía, la movilización. Hay unos 6 puntos que son los que se están discutiendo en la mesa con los agricultores. Y es obviamente esto de medidas frente a la crisis, acceso a la propiedad de la tierra, y esto tiene que ver con todo ese... Los desplazamientos. Con el desplazamiento forzado, claro que sea efectiva esa ley. Esos desplazamientos produjeron la pérdida de las tierras. Exactamente. Que la gente... Claro, porque una vez que las personas las desplazaban, venía una persona y se apropiaba de ese territorio y lo en su mayoría los campesinos no tienen escritura también. Claro. O sea, han vivido ahí toda su vida, han heredado esa tierra. Así que legalmente a veces no tienen esa escritura. Entonces piden también un acceso a la propiedad de la tierra, que sea efectiva esta ley de restitución de tierras, que es devolverles esto, ajá, que les han quitado. También se habla del reconocimiento de la territorialidad campesina. Esto es este proceso que les contaba anteriormente de zonas de reserva campesina, que está desde el 91. Hay una ley desde 1991 que aprobó la creación de las zonas de reserva campesina, es decir, son zonas que pueden ser autónomas en términos administrativos y económicos. Pueden decidir esas zonas cómo organizarse y cuál prioridad tienen en términos de administración, ¿no? Eso, ya hay 19 zonas de reserva campesina creadas en Colombia. ¿Y eso no funciona, digamos? Funciona, las que funcionan, funcionan, pero, ajá, el tema ahora es que el gobierno no quiere dar nuevas zonas de reserva, ajá, campesina. Ajá. Eso fue el paro que hubo en el Catatumbo, que es una zona muy rica, que está organizada, que tiene la mesa del Catatumbo, tiene más de 20 años, es una mesa que está organizada, pero no quieren darle una nueva zona de reserva campesina, no, ajá, quieren otorgarle el estatus jurídico. ¿Y esas tierras son tierras estatales las que piden? No, no es que pidan tierra, son campesinos que viven en su tierra, que les den la legalidad de su tierra. No, la organización, ¿no es cierto? Claro, que les reconozcan una figura jurídica, así como acá existe, por ejemplo, la figura de las recuperadas, ¿no? Que uno sabemos la dificultad que es cuando es relativo lo que acabas de decir, pero digamos, pero bueno, trato de poner como que la figura. Hay una figura, bueno. Claro. En este caso, hay una figura jurídica que permite que una zona campesina que está organizada, se autorregule. ¿Qué pasa? Estos son campesinos que están organizados ya de base. Lo que tienen que demostrarle al Estado es que efectivamente están organizados, que tienen un proyecto que se pueden... Para que les den ese estatus. Ahora no quieren dar nuevas zonas de reserva campesina. ¿Y eso cuándo surgió esta...? 1991, es una ley, ajá, que surgió con la nueva Constitución. Ajá. En Colombia también hay... Es una medida... En Colombia también hay zonas... para afrodescendientes, hay zonas de indígenas que asimismo también son autónomas. Ajá. Una vez que te dan ese estatus, eso está permitido por constitución. Esto funcionaría como federalmente, como una cuestión que no tiene el peso que tiene una provincia. Ajá. Digamos, no puede tributar, por ejemplo. ¿No puede qué? No puede tributar, ajá, por ejemplo. Sencillamente una forma que tienen, una facilidad que tienen de conseguir, digamos, subsidios, de decidir ellos mismos cómo invertir ese dinero que les llega, bueno. Ajá. ¿Y la organización económica, por ejemplo, pueden determinarla? Claro, o sea, ellos mismos están, ¿cuál es su organización económica? En este caso, la zona de reserva campesina. La zona de reserva campesina lo que se caracteriza es porque se mantiene económicamente con lo que ellos mismos producen. Ajá. Digamos, es algo... autárquica, como... Claro, ese es el interés de la gente que está manteniendo el tema de las zonas de reserva campesina. Y poder asimismo ellos negociar, digamos, subsidios o créditos, claro, para su producción. No individualmente, yo como familia, sino como una organización, lo cual da más peso, ¿no? Seguro. Y da más seguridad jurídica, además, impide que, no sé, que te estafen... claro, eso, una seguridad jurídica, claro, sobre todo. O que te corran la frontera agrícola, porque descubrieron, claro, ahí, que sea un manantial de... Claro. O hay un bosque y te lo talan como acá. Bueno, también... Y eso no tenés una idea, ¿no? El porcentaje más o menos que está bajo esa organización de... No, yo sé que hay 19 zonas. No sé qué tan grandes son. ¿Qué porcentaje respecto, claro, al país? Bueno, eso así aparte de los puntos, son 6 puntos, ese es el, sí, tercero. El cuarto es que sea efectiva la participación de la pequeña minería en las políticas mineras. Ajá. La pequeña minería es ilegal en Colombia. ¿Pequeña minería es pequeño propietario de mina o explotan en forma, digamos, individual? ¿Cómo sería? Eso depende mucho de la región, pero, ajá, hay pequeños, digamos, emprendimientos, por decirlo así, familiares que se han, sí, encargado de, de hacerlo de manera artesanal. Ajá. Y en ríos, en fuentes de agua, en fin, ahí, sobre todo emprendimientos familiares y sí, pequeños empresarios, sí, sí, que se han encargado de eso. El tema es que la pequeña minería o la minería artesanal, sí, que llaman, es ilegal en Colombia. ¿Por qué es ilegal? Porque, bueno, para poder explotar en minería se necesita un permiso oficial. Claro, porque el suelo es... debe haber un derecho, claro, al suelo. O a menos que tu tierra sea... Pero digamos que lo que está por debajo del suelo es del Estado. Es del Estado. Así que necesitas un permiso para poder explotar eso. ¿Qué tipo de explotación minera hay? Hay mucho, ¿no?, oro. Hay mucho esmeraldas, oro también, ¿no? ¿Cómo? ¿No hay esmeraldas? Esmeraldas, carbón. Ahora está, digamos, un auge del coltán, que hay un auge en muchas partes del mundo. En África, por ejemplo, hay coltán, que es un mineral... muy preciado porque son pequeñas partes, se usan para muchos elementos electrónicos. Ajá. O sea, todo lo que usamos electrónico tiene coltán. Ajá. No celulares. Tiene que ver con el litio, eso. Computadores, no. Litio, claro, también. Litio. Exacto. Bueno, y entonces esta pequeña minería artesanal es ilegal. Por supuesto, todos los permisos se los dan a las grandes empresas, Barrico. Que debe estar transnacionalizado todo, claro, eso. Bueno, eso es otra petición que están haciendo, que sean incluidos en la política minera. Entonces, repasando, primer punto era, creo que faltan dos, ¿no? Pero de todas maneras... Primer no punto son que haya acciones efectivas frente a la crisis del campo. Subsidios, que se perdonen los créditos, que se perdonen las deudas, bueno. Ajá. El segundo es el acceso efectivo a la propiedad de la tierra. La ley de restitución de tierras. Exacto, ley de restitución, que se haga, que se aplique la ley de restitución de tierras. El tercero es el reconocimiento de la territorialidad campesina, que era lo que hablábamos de las zonas de reserva campesina. Sí. El cuarto es la participación de los pequeños mineros, de la minería artesanal. Sí. El quinto son que haya medidas para que se ejerzan, para que la población rural pueda ejercer efectivamente los derechos políticos. ¿A qué se refiere eso? Sedulación, o sea, que se haga efectivo, digamos, la gente a veces no tiene el carnet de identidad. No puede asistir al registro porque no sabe, porque no sabe leer y escribir, lejos, porque le da presa, porque está lejos, por un montón de cosas, es que se haga efectiva una campaña de cedulización de identidad. Y también implica garantías en cuanto a garantías de seguridad, ¿no? Ha habido muchos casos en Colombia de masacres en municipios porque se mostró que en ese pueblo ganó tal candidato o tal otro candidato. Entonces también implica garantías de seguridad para la participación política y electoral. O sea que hay mucha gente que está al margen de la población rural, sí. Hay gran cantidad, no sé el porcentaje, pero cuando hay elecciones, por ejemplo, en Colombia el voto es selectivo, no es obligatorio. No es obligatorio. Así que la mayoría de gente que vota son de las zonas urbanas. Claro. No solamente porque no saben o porque está lejos el lugar de votación, sino también por miedo, ¿no? Sí. Y el sexto punto es que haya una inversión social en las zonas rurales. Obviamente que se mejoren el sistema educativo, el sistema de salud, eso. Bueno, esos son los seis puntos que se están negociando. Y que el 19 se tomarían, digamos, se charlarían. Van tres mesas. Ajá. Una pregunta, mientras te escuchaba, pensaba yo, ¿qué tipo de organización se dan las zonas para discutir? ¿Levantamos, no levantamos? ¿Pedimos esto, pedimos aquello? Es decir, para poder practicar, llevar, alimentar cotidianamente el paro. ¿Cómo lo hacen? Sí, no, es muy... Me refiero no al conjunto, sino, digamos, hay muchas asambleas. ¿Qué tipo de asambleas? Hay mucha asamblea. Hay muchas, todas estas organizaciones están conformadas por pequeñas asociaciones de campesinos, ¿no? Esas son asociaciones que están conformadas por familias que viven en esa misma zona. Así que son familias que pueden hacen asambleas cada, qué sé yo, no sé, según lo lejos que estén. Hay zonas en donde se puede hacer cada semana, hay zonas donde se puede hacer cada mes, por ejemplo. Y esas asociaciones tienen también, digamos, algún estatuto, que es como la carta con la que se rigen, ¿no? Digamos que... La pregunta... Cada líder tiene que responder a esos principios de la asociación, digamos. Mi pregunta iba a saber, conocer un poquito más si esta inmensa tarea que se tiraron encima, al hombro, de organizar un paro nacional, porque hay que llevarlo a cabo, y había implicado algún grado de desarrollo, de mayor desarrollo de la democracia, de la participación de los actores. Sí, yo creo que, o sea, ha implicado un mayor grado de participación porque esto ha conllevado a una amplia movilización, que es otra forma de participación, digamos. Eso ha hecho, digamos, que hay una presión muy fuerte hacia el gobierno para que realmente tenga en cuenta esos 6 puntos. Entonces, lo que se muestra acá es que no hay otra, la opción para este tipo de organizaciones no es la electoral, sino la opción es esta de movilización y de base. ¿Me hago entender? O sea, lo que se ha logrado con el paro es algo que no se ha logrado en, no sé, 60 años de participación electoral con partidos políticos. Entonces ese es otro tipo de participación, y sí que se ha logrado democratizar el problema del campo. Se ha logrado que Bogotá, por ejemplo, empiece a sentir el problema del campo como su problema también. Y eso es algo que, digamos, es súper valioso, y es una de las grandes experiencias del paro, ¿no? Que la gente empiece a cuestionarse qué consume, qué compra, si está legitimando o no el accionar de la policía, también qué tipo de personas elige. Todo eso es lo que se ha logrado con el paro, ¿no? Que hay unas formas políticas nuevas de no solo de visibilizarse, ¿no es cierto?, sino de movilizar ciudadanía también urbana, que digamos, eso ya tenían algo aprendido estas organizaciones de base, ¿no? O sea, había una organización campesina, por ejemplo, la del Catatumbo, que es súper fuerte y que ya tenía eso aprendido. Uh-huh. Lo interesante en este caso es cómo se replicó. ¿Cómo se contagió por el país eso? Claro, hay que decir obviamente que este paro, en un momento cuando se pensó, no se pensó en un paro grande. Más local. Sin embargo, todo responde también a algunas cosas de coyuntura. Y la coyuntura llevó a que se reprodujera de esa manera que tal vez no se imaginaba nadie, ¿no? Más allá de sus expectativas. Ni siquiera los organizadores, claro, yo creo que se imaginaron que iba a tener la trascendencia que tuvo y que tiene. Está ahora en todas las zonas prácticamente del país. ¿Hay alguna...? Prácticamente en todas las zonas del país. Sí, prácticamente en todas las zonas del país. Y bueno, eso quería decir. También denunciar, digamos, todo este tipo de tensiones ilegales también llevó que se detuviera a un compañero de Marcha Patriótica, que es Uber Ballesteros, que es uno de las cabezas visibles del movimiento campesino y del movimiento sindical en Colombia. Se lo detuvo supuestamente por colaboración con la guerrilla, por nexos con la guerrilla, lo que nos parece como extraño en este caso es que justo fue en el marco del paro agrario y es una cabeza muy visible, ¿no? Entonces sabemos que es el interés del Estado por sacarlo, dar una lección. Más bien dar una lección, como amedrentar a las demás personas que se están movilizando, ¿no? Porque no lo están ni siquiera, no lo detuvieron ni siquiera por desórdenes o desmanes o por movilización, sino por nexos con la guerrilla. Y también demonizar la protesta, claro, ¿no es cierto? Eso lo ha hecho constantemente Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, el presidente, dijo que, primero, lo más preocupante fue que dijo que iba a ser implacable con la movilización, claro, y con el bloqueo de vías. Sí. Luego dijo que el paro no existía, claro, lo que llevó a una movilización masiva, porque la gente dijo, sí existe. Y luego dijo que ese paro estaba infiltrado por la guerrilla. Ay, sí. Y que eso se demostraba en que la guerrilla, en la mesa de diálogo que tenía, se lleva a cabo en Cuba, dijo, en algún momento, los delegados de las FARC dijeron que apoyaban el paro campesino y que eran demandas legítimas. Claro. Santos, que dijo que eso comprobaba que el paro, claro, estaba infiltrado por la guerrilla. Así que ha sido un constante ataque. Es difícil salir a la pelea y organizarse en Colombia. Sí. Yo creo que es más difícil que acá, ¿eh? Sin embargo, se logró. Mucho más avanzado, digamos, ¿no? Aparentemente el movimiento social y campesino. Sí, yo creo que en realidad la radicalización ahora del movimiento campesino, me refiero a radicalización en cuanto a que es todo o nada, a eso me refiero, tiene que ver con que la situación del campo es tan dramática que el campesino no tiene nada que perder. No tiene salida, claro. Entonces dice, bueno, no tengo que comer, no tengo, debo toda mi finca, ni siquiera por más que venda toda mi parcela no va a poder pagar, ¿qué hago? Bueno, voy al paro. No, eso yo creo que es lo que se puede leer del paro. Se puede leer la fuerza del movimiento campesino, se puede leer la fuerza que tiene los movimientos de base y la participación no electoral para presionar a los gobiernos para que se pongan, digamos, al hombro este tipo de demandas, ¿no? Yo creo que eso es la principal. Uh-huh. Y la capacidad de coordinarse, ¿no? Por lo menos, la capacidad de unirse. Sí, sí. Es asombroso. Poco fácil, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que, sí, eso. Claro, yo creo que es lo que unió muy, también muy... es lo radical de la respuesta del Estado, ¿no? Uh-huh. Lo fuerte que fue la respuesta del Estado contra el campesinado, eso fue lo que llevó a toda esta efervescencia. Y a generalizarlo. Sí, totalmente. Y supongo que también que había muchas ganas, porque hay veces que a uno sale el gobierno con los tapones de punta y nos hace retroceder. Claro. En cambio, esto por lo que contás vos, al revés, hizo sumarse más gente todavía. Ella dice eso, que no tenían nada que perder. Entonces, ya como no había nada más que perder, te jugás por todo. Sí, de todas maneras, no siempre sale así, ¿no? No siempre sale así. Porque también, si no... lo que yo decía que son cosas muy de coyuntura. Yo creo que hubo una lectura, y por eso se fue al paro, claro. Una lectura bien hecha del contexto, sí. Y se logró aprovechar. Sin embargo, un montón de cosas de coyuntura que nadie se imaginó. Claro. Y fueron lo que contribuyeron. Yo... Pero claro. De todas maneras, hay un grado, me parece a mí, de conciencia generalizada. Muy claro, y además se han visto, ya salieron, se vieron cuántos son. Es el problema. ¿Qué? Digamos, supongo que el Estado querría que no se vieran cuántos eran. Pero al salir a la calle todos nos reconocemos allí. Una pregunta que tengo guardadita en el micrófono. Están en negociación, esta semana van a estar en negociación. ¿Vos crees que el gobierno está en condiciones de no dar algo? El gobierno siempre está en condiciones de no dar. Es decir... No me refiero a que quiera o no quiera, sino si está en condiciones de no dar. Ha habido muchas mesas de negociación. Yo creo que el gobierno va a ceder en muchas cosas. Ahora el problema es el cumplimiento. Claro. Yo creo que si el gobierno no está en este punto, no está en condiciones de negar, y va efectiva, por ejemplo, ya quitaron la resolución 970 que les comentaba. Ajá. De las semillas. Claro, algo se logró, un logro importante fue que quitaron la resolución 970. Importantísimo. Claro, el problema, igual, ojo que no la quitaron del todo, dijeron que le iban a mantener en vilo, digamos que le iban a quitar durante 5 años. Ajá. Así que es probable siempre que vayan está por las medidas, digamos, más que menos comprometan los cambios de fondo, ¿no? Exactamente, lo más inmediato y superficial. Claro, lo más superficial, y de esa manera, bueno, por lo menos logran un parate a que no siga un increyendo. Exactamente. ¿No? Eso sería algo previsible. Exactamente. Ya. Sabemos que lo que viene ahora es lo más difícil, ¿no? Que es el seguimiento y que se cumplan efectivamente los acuerdos, y sobre todo el mantener y el proteger a las personas que lideraron el paro. Eso es lo más difícil que se viene ahora, porque ahora son personas visibles, son personas que están en públicamente, pero una vez que se calme todo esto... Y en una sociedad donde el asesinato político ha sido moneda corriente. Claro, ¿no? Claro, nosotros teníamos acá justo en el boletín que 37 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados entre enero y junio de 2013. ¿En 6 meses? ¿Cuántos? 37. Claro. Entonces, eso es lo que se viene ahora, claro. La solidaridad y el mantener, como el seguir manteniendo visibles a esos líderes para que no, digamos, no sufran. Y eso que ustedes piden libertad para Uber Ballesteros, ¿se puede hacer desde cualquier país? Sí, claro, hay un mail que es libertadpp.arg@gmail.com. Ahí La idea que nosotros tenemos es que todas las personas que quieran escriban un mensaje de apoyo a Uber Ballesteros. No lo han liberado todavía, lo están investigando. Claro. Para, bueno, para que se sienta. Es un punto importante, ¿no? De toda movida es defender a su líder. A su sí, a sus. Claro. Y bueno, y también, para terminar, quería decir lo de mañana. Sí. A ver, cuéntanos. Mañana vamos a hacer un plantón. La dirección es Suipacha, 1036. Es un plantón contra Uribe. Álvaro Uribe Vélez. Y cuéntanos un poco. La persona más tétrica de Colombia. Bueno. ¿A qué hora? Álvaro Uribe va a estar dando una charla sobre liderazgo y control social. Ah. O sea, sí. Y control, liderazgo y control social. Y él lo ha tenido. Claro. Esto va a ser a las 17 horas. Así que vamos a estar ahí diciéndole que pues no es bienvenido, ¿no? 17 horas en Suipacha. Suipacha, 1036. 1036. Y bueno, Uribe, todo lo del Tratado de Libre Comercio que se está viendo ahora fue negociado por Uribe con Estados Unidos. Cuando era, o sea, cuando era presidente. Y ahora, bueno, surgió esta semana la última investigación en su contra por nexos con el paramilitarismo. O sea, había un montón, pero la última fue esta semana. Su hermano, ¿no es cierto? Era claro, ahora el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín le pidió a la Cámara de Acusaciones del Senado que investigara al expresidente Uribe por nexos con los paramilitares. Así que bueno, vamos a ver en qué queda esto, ¿no? Y por mientras él pasea y viene a Buenos Aires a dar lecciones sobre control social. Claro, él ha dado clases a Piñera, por ejemplo, estuvo antes de que Piñera fuera presidente, estuvo varias veces asesorándolo en temas de la ley de seguridad, de la ley de seguridad ciudadana, que es la que está intentando implementar ahora Piñera en Chile. Así que ha sido asesor de varios gobiernos, también el español. Bueno, estuvo aquí con Macri. Así que así es, un asesor bastante importante de la derecha del mundo. Es una figura de la derecha latinoamericana. Uh-huh. Es una figura y bueno. ¿Ya no está la Escuela de las Américas de los Ranchers o estará para preparar otras cosas? Y hay otro, claro, hay varios. Hay, digamos, varias herramientas a disposición. Claro. Una es el liderazgo de Uribe, que nos viene a... Así que mañana, repetinos. Bueno, mañana es un escrache contra Uribe en Suipacha, 1036, a las 17 horas. El año pasado también hicimos uno que les contaba al principio y fue medio un escándalo. Fueron muchos medios de comunicación porque el día anterior habían encontrado una especie de bomba. Para todos nosotros fue un autoatentado, o sea, el tipo quería darse protagonismo, bueno, no, eso, así que fueron muchos medios de comunicación, porque a la bomba y, bueno, algunos tal vez se acuerden de eso, el año pasado. Y así que entonces la cita es mañana. Así es. Va a ser una cita, mañana va a ser un día... Mañana va a ser un día agitado porque está Julio López también. Es el aniversario de la asesinato de Julio López. Así que sabemos que va a ser un día agitado, así pero es. No podemos quedarnos quietos por supuesto. La visita de esta señora a Buenos Aires, ¿no? Está bien, ojalá tenga alguna repercusión, ¿no? Porque los medios tampoco... También son amigos los medios. Entre sí. Entre pero sí. Por abajo también somos amigos. Nos exacto, contabas claro. Antes que también hay algunos medios populares. Claro, para que puedan también informarse sobre el paro y algunas otras noticias de Colombia y eso, está contagioradio.com, que es una radio comunitaria, y ha hecho un trabajo súper importante transmitiendo todo lo del paro en todas las zonas del país. O sea que tiene voceros claro, en todas las partes. Sí, lo que hace es que... Por eso digo que funcionó mucho las redes sociales porque todas las personas se empezaron a empoderar y agarraban cualquier instrumento que tuvieran, un celular, y llamaban al celular de la persona en Contagio Radio y decían acá, ingresó la policía, no sé qué, así fue. Muy bueno. Y luego está la página de Marcha Patriótica, que es marchapatriótica.org, También hay otra que es prensarural.org. Bueno, esas son como tres fuentes de información alternativas. Ajá. Muy bien, que las vamos a poner en la página, ¿no? Nuestra. Sí, y vamos a tratar de entablar relación para, apoyándonos en la técnica, estar informados y de alguna manera, bueno, manifestar nuestra solidaridad, ¿no? Por supuesto, y dar a conocer todas estas cosas que, como ves, sabrás que en general somos ignorantes de lo que pasa en Colombia, sí, ¿no? La verdad que sí. Claro, lo que pasa es que hay que aprender a leer un poco en clave de Latinoamérica. Y es lo que nosotros nos hemos empezado a dar cuenta viviendo acá en Argentina, ¿no? A ver, contanos un poco. Y es todo esto de cómo el tema de la megaminería y de Monsanto, sí, y de las grandes transnacionales, no es una cuestión solamente de Colombia, claro. Son medidas de corte macroeconómico que se quieren llevar a cabo en todos los países. Y bueno, acá no podemos ignorar lo de Neuquén, por ejemplo. Chevron. Claro, lo de Chevron, que tristemente una de las luchas que uno siempre llevaba como ejemplo, que todavía es un ejemplo, ojo, es el de las comunidades indígenas contra Chevron, sí, ¿no? En los noventas, uno sí, siempre como que tenía ese recuerdo, uh-huh, y ese referente, uh-huh, de las comunidades indígenas contra Chevron. Y bueno, ahora ver que se legalizó y se permitió de una manera tan fácil la entrada del capital, sí, transnacional en los territorios indígenas, es bastante lamentable, sí, ¿no? Y está pasando en Brasil, está pasando, sí, en Paraguay, bueno, en Chile, ni hablar. Y así también, bueno, todas las embestidas de carácter político institucional, ¿no? Que lleva por otro lado, digamos, el imperialismo, ¿no? Es decir, la cuestión de Honduras, la cuestión de Paraguay, todo inmiscuirse en los distintos lugares, está haciendo mucho más activo eso también, ¿no? Que también, sí, hay que estar muy atento, digo. Bueno, ¿qué hacemos? Sí, quería preguntarte. Sí. No es una pregunta. Estoy comiendo una galletita. Me sabrán disculpar, pero tengo hambre. Digamos ya más personal. Vos aterrizás acá en Buenos Aires, te relacionás con otras personas, otros jóvenes, argentinos, paraguayos, uruguayos. ¿Cuál es tu relación? Sí, nosotros tenemos. Bueno, una relación, de hecho, así nos conocimos con usted, fue en la marcha del 11 de septiembre, en conmemoración a los 40 años del golpe de Estado en Chile. Digamos, ¿y que por qué estaba ahí? Hay una relación súper fuerte entre los estudiantes colombianos y chilenos, y sobre, ajá, todo tiene que ver con que encontramos similitudes en nuestra situación, ¿no? Y esas similitudes son que es en nuestros respectivos países es súper costoso estudiar. Realmente es algo a los que pocas personas tienen acceso, aún en universidad pública, porque aún la universidad pública es arancelada. Ajá. Así que hay un grupo que se ha hecho llamar Asamblea de Exiliados por la Asamblea de Estudiantes Chilenos Exiliados por la Educación de Mercado, si es que no me acuerdo mal, por ahí cambia, sí, alguna, sí, otra, pero es eso. Sí, lo hemos tenido. Exacto. Sí. Y nosotros, claro, pensando en esa idea de exiliados por la educación de mercado, decíamos, nos encontramos también en esa idea, ¿no? Claro, claro. Y es lo inaccesible que es para nosotros poder pagar alguna carrera universitaria. Así que sí, tenemos eso en solidaridad con. Y bueno, y también porque entendemos que el golpe de Estado en Chile fue un golpe a toda Latinoamérica. Entonces, para nosotros, que Colombia es uno de los países que supuestamente no ha tenido dictadura, pero tuvimos a Uribe, claro, elegido democráticamente. Es como una cuestión muy de solidaridad eso de estar ahí con los compañeros de Chile. También tenemos mucho contacto con el Frente Guazú de Paraguay, ajá, con compañeros de Honduras también, con el 3 de febrero, que es de Venezuela. Así, eso, creo. Ajá. Si nos hemos logrado como encontrar en todo esto, digamos, intereses políticos que entendemos que son de Latinoamérica, ¿no? Sí, era muy... Un fenómeno también, para nosotros es bastante, también es nuevo, porque, digamos, no había mucha afluencia de latinoamericanos, salvo, digamos, de los países limítrofes que vienen a trabajar, ¿no? Que lo histórico son los bolivianos, paraguayos, en los últimos años peruanos. Peruanos. Y uruguayos, por supuesto, que es como si fuéramos nosotros lo mismo, ¿no? Pero digo, venían a trabajar y no había esta afluencia, es más o menos de los últimos años, de estudiantes, que cambia, digamos, la cosa, porque, bueno, integran de otra manera la cuestión latinoamericana, la visión política, ¿no? Es interesante esto, probablemente produzca algunas cosas nuevas también entre nosotros, ¿no? Seguramente. Una seguramente nueva oleada. Que sí. La verdad que fue muy fructífera para nosotros nuestra ida ahí el 11 de septiembre. Sí. Además, de putear contra Pinochet, como se lo tiene bien merecido. Vimos jóvenes de varias nacionalidades, nos llamó mucho la atención y nos encantó. Sí, los compañeros de Chile han logrado como crear esas solidaridades con otros países, que no es fácil porque muchos de los chicos que venimos acá a estudiar, sí, digamos, en mi caso yo tenía alguna experiencia militante, pero muchos de ellos no tienen ninguna experiencia militante. Claro. Así que es bien complicado que se unan en torno a un interés político, claro, que es repudiar el golpe de Estado, ¿no? Porque el decidir venir a estudiar a veces es un hecho muy individual, ¿no? Claro, claro. Digamos, sí, yo evalúo económicamente opciones y vengo y no confluyo políticamente con algún proyecto. Y estando acá, que es lo que le ha pasado a muchos compañeros de Chile, incluso de Colombia, te das cuenta que no es solamente una decisión individual, claro, sino que toda una estructura te afecta para decidir tomar esa decisión, ¿no? Así que eso también ha sido bien interesante poder intercambiar con los compañeros de Chile esa visión y esa idea de exiliados, ¿no? Que hay que entender que la migración a veces no es una elección muy libre, ¿no? Sino que está llevado por todo un montón de circunstancias, seguro, y de condiciones económicas. Pero esto también va a tener su influencia también en los estudiantes de acá. Visibiliza el problema en Latinoamérica de manera diferente, me parece, para en general, ¿no? Porque de alguna manera estos actos, incluso se empieza a ver en algunos medios también, se refleja, o sea, está muy bueno, ¿no? Para nosotros, digo. Por lo pronto, bienvenidos. En Capital hay como mínimo dos colegios secundarios tomados. Ajá, sí. Uno en nuestro ex barrio, sí, peleando por, bueno, en un sentido, los problemas de educación que también existen acá. Sí, eso yo creo que es lo que desde Colombia y desde Chile los estudiantes le pueden aportar acá a Argentina, ¿no? Como que sigan manteniendo y defendiendo la educación pública, pero que además no solamente defenderla como está ahora, sino buscar la mejora, ¿no? Claro. Somos como no sencillamente que sea una cuestión de que no sea arancelada, sino que mejore la calidad, mejore, claro, el acceso. Igual sigue siendo una cuestión de élite, ¿no? Debería ser una cuestión de más incluyente. Porque estos secundarios están peleando porque les están sacando materias de la currícula. Les están sacando materias. Historia y geografía. Los acusan de que no, que se hacen la toma porque no quieren estudiar. Es terrible. Y el objetivo de la toma es que no les saquen. ¿No? Y aparte quieren mandarlos a trabajar obligadamente a los de las escuelas técnicas como práctica, pero de esa manera a su vez alimentar las empresas, digamos, con material joven, los trabajadores y barato, claro, eso, gratuito. Los trabajadores se perjudican, los trabajadores de esas empresas, porque no les van a pagar un sueldo equivalente al de los trabajadores, sino que menos, y entonces utilizan a esos estudiantes para ahorrar plata de sus trabajadores, ¿no? Así que bueno, es todo un tema. Y que tiene que ver con lineamientos que vienen también de los, digamos, extranjeros, ¿no? Del Fondo Monetario y todo este tipo de cosas que intervienen en todos los países. estas cositas, estas cositas que intervienen en todos los países. Así que, bueno. Bueno, Laura, la verdad que buenísimo. Brillante. Bueno, muchas gracias. Nos enteramos gracias muchísimas cosas. Tendrás que volver a contarnos a contarnos cómo va con ese paro, qué han conseguido, cuáles son los problemas y cuál es la perspectiva. Claro. ¿No? Bueno, y también de la actividad de ustedes aquí, ¿no? De sí. Todo lo que les parezca necesario difundir. Pero a nosotros nos interesa mucho porque realmente hay muy pocos canales para conocer estas cosas. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, lo tenés y entonces abierto. Mañana estaremos en contra de Uribe en Suipacha, 1036, sí. A las 17 horas. A las 17 horas, bueno, todos los que puedan ir. Bueno, vamos a repudiar a Uribe. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vamos entonces. Falta un avisito. Falta. Que, sí, también mañana es la marcha del Congreso Plaza de Mayo. Por Julio López, ajá, que son 7 años de impunidad y encubrimiento. Uh-huh. Entonces se responsabiliza por esto al gobierno y el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia convoca. Y la fábrica IMPA, sí. Los compañeros de IMPA y todos los diversos colectivos que funcionan en IMPA. El Centro Cultural, el Centro Cultural, pero a los diversos colectivos de IMPA también, sí. Se los convoca a concurrir a esta marcha para encontrarse en Rivadavia y Combate de los Pozos a las 18 horas. Muy bien. Así que eso. Bueno, terminamos con estas dos convocatorias para mañana. Sí, ¿no? Bueno. Y el martes que viene seguiremos con nuestro programa Trabajadores habitual y daremos algunas noticias. Bueno, entonces hasta etcétera. El martes. Hasta el próximo martes. Y buena suerte para mañana. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.